amigos, con mi familia. Yo creo que gran parte del amor que le tengo a hacer esto es por mi familia, ¿no? Que mis amigos. Tengo amigos que aman la música y he aprendido a amar la música también. Amas la música. Y bueno, para los que recién nos están escuchando, esto es La Cita. Mi nombre es Cristian García, estamos con Rosita Valentín y estamos iniciando con la entrevista, conociendo un poco de toda su trayectoria y de lo nerviosa que se pone y todas esas cosas, ¿verdad? Les recuerdo nuestros... Ay, ¿cómo crees? Es que el calorón aquí está un poco denso. Les recordamos nuestro teléfono en cabina, 777-404-7549. La DA es 777-404-7549. Y bueno, nos encuentran en cualquier red social como La Cita, así, el programa de radio. Y bueno, continuamos. ¿En qué forma es que te ayuda la música en tu vida cotidiana, Rosita? Híjole, siempre digo híjole, ya me di cuenta. pues para desestresarme, depende de mi estado de ánimo, también es la música que escucho. Pero ahora, últimamente, me ha gustado mucho más escuchar la trova, los sones, por el maestro Teo Chacha. Las baladas, los boleros siempre me han gustado, la salsa, y así. He visto en tus redes sociales, perdón, que has estado subiendo como videos de covers. Ah, sí. ¿De qué se trata? ¿Es una dinámica o qué es? Pues lo que pasa es que muchos amigos me han dicho, ¿no tienes videos en YouTube? Y yo, no. ¿Por qué? No. Y yo, cierto, ¿por qué no? Entonces tiene aproximadamente un mes que dije, vamos a empezar a subir algún video. Son ensayos, son grabaciones de mi celular, de la computadora, entonces es algo muy muy sencillo. Entonces yo les comparto el ensayo de alguna canción, la canción de la semana podría decirse, y de esa forma me han escrito también para darme sugerencias de nuevas canciones y nuevos artistas. Entonces pues se ha puesto muy interesante esto. ¿Qué respuesta has tenido entonces por ese medio? Pues ahí más o menos, ahí vamos compartiendo el enlace en la página, en mi Facebook, con mis amigos. Y bueno, de ahí, pues yo creo que ahí se va la cadenita de las visitas que tengo. Y pues ahí, a ver qué pasa. ¿Rosita o Zuleika? ¿Ese es el asunto? Ese es el asunto. Cris. Bueno, lo que pasa es que yo me llamo Rosa Zuleika, entonces muchos de mis amigos siempre me han conocido como Rosita. En casa y algunos otros en la escuela me dicen Zuli. Entonces, cuando me dicen, pues todos me ubicaban como Rosita Valentín y me digo, ubican así. Y algunos otros como Zuli Valentín. Entonces, pues yo creo que podríamos manejar los dos, ¿no? Podría ser. De una vez, para los que vayan conociendo, si ven Rosita Valentín, Zuli Valentín, es la misma. Es la misma. Pero bueno, ya iremos viendo cuál. Más cuál o menos, se cuál se queda. ¿Cuál ha sido tu experiencia más satisfactoria que has tenido, ya sea en un escenario, en cuanto a lo artístico? Es que ha habido muchas. La primera fue hace creo que 2 años. Me invitaron a mi amigo Luis Alberto Gordillo. Él es de Atlatlaucan. Él me invitó a participar en la feria de Atlatlaucan. Y ahí tuve la oportunidad, y otro poquito y me desmayo, de tocar con el maestro Celso Duarte. Entonces participé. Posteriormente él hizo su participación, yo encantada de verlo, y la sorpresa fue esa de, al terminar su participación, que me invitara a cantar, y yo así de no, bueno sí, pero wow, sí. ¿No? Esa ha sido así como que la más, quizás de las más emocionantes. Otra también muy importante y que nunca se me va a olvidar es cuando conocí a Miguel Coronel, a Teo Chacha, a Rocío Bello, a Diane Álvarez, a Emanuel Ocampo, a todos ellos, los divos de Morelos, decimos. por la invitación al tributo de José Alfredo Jiménez, uh-huh. el maestro Carlos Carel. Él me hizo la invitación, entonces pues fui, ya tenía como un año que yo no tocaba, y fui, entonces a partir de ahí, creo que a los 8 días o 15 días, toqué en el Callejón del Libro también, invitación de jazz, Carmona, y fueron 3 presentaciones así como que muy seguiditas, y de ahí... Ya no has parado. Ya no he parado, y está muy padre, entonces de las más importantes han sido, yo creo que esas, y pues, me gustan mucho. ¿Te imaginabas tiempo pasado que ibas a estar así presentándote ante un público? ¿Era un hobby lo que hacías? No, que... no me imaginaba nada, solo, yo digo, yo solo toco y me gusta, ¿no? Pero ahora con todo esto, pues como que todavía no lo creo, ¿no? De que me inviten a algún evento. Por ejemplo, apenas el sábado estuve en Metepec, uh-huh. me invitó... se llama Monstruo Jovan, está presentando su disco y me hizo la invitación porque creo que vio un video en YouTube o no recuerdo, no, yo se lo mandé ya después de que él me escribió, yo se lo mandé y de un cover y pues le agradó como toco y como interpreto y me hizo la invitación ahí en Metepec. Entonces mi mamá así como que dice, ¿y vas a ir? Y yo, sí, pero ¿cómo? ¿Sabes dónde es? Y yo, ya me dio la dirección y ya pregunté cómo y todo. Sí, entonces pues donde se pueda, cuando se pueda, pues vamos. Te fuiste a la aventura. Sí. Bueno, tenemos saludos de Rubí Soto, saludos desde California, Rosita, nos dice saludos, por aquí. Rubí. Y toda la demás gente que también se nos está uniendo aquí a las redes. Y bueno, ¿qué te parece si vamos con la primera interpretación? ¿Qué traes, Rosita? No traigo nada, Cris. No traes nada. Tenía que traer. De hecho, venías pasando por aquí, dijiste. Sí, venía voy pasando a pasar. Y chequé Facebook y dije, ah, mira. Me tocaba hoy. Me tocaba hoy. Pero era por el otro lado, Cris. Por ahí se me fue el nombre. ¿Puedo revisar rápido? Es para Pablito Neruda. Uh-huh. Él me ha escuchado y bueno, me dijo que ha escuchado hablar de mí. Entonces él me pidió una canción del maestro Silvio Rodríguez, uh-huh. que se titula La Masa, y me dijo que sí, que había posibilidad de que la interpretara, y pues bueno, sí. Pero necesito tú, ¿qué? Un campo. Ah, hijo, bueno. Ay, perdón. ¿Yo qué? ¿Qué necesitas? Unas canciones. No te preocupes. Bueno, aquí tenemos también a Dorita Flores, que nos dice que... ¿Qué nos dice? Que está aquí escuchándonos. Déjenme encuentro el mensaje porque ya lo perdí. Dice, hola, aquí una vez más escuchando y saludos en cabina. Muchísimas gracias, Dora Flores. Qué bueno que estés por aquí escuchándonos. Ya hacía falta que nos escucharas. Y bueno, ahora sí, Rosita. Pues bueno, para Pablito Neruda, esto es La Masa, y para todos ustedes. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte

última que una mirada, casi sin querer, se me escapa, se me nubla, no se acaba, casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya. Tocarte por dentro es no voy a hablar, no hay nada que diga, volarme al tiempo, volar, aire sale al aire, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. SOS, una parada, casi sin querer, y la duda en sentimiento transformada, casi sin querer, no hay nada ya, no hay nada ya, tan bello es caer a tus pies, no voy a dar, no hay nada aquí ya, de quién. Cita con lo dulce de la vida. Y ya estamos aquí de vuelta en La Cita con Rosita Valentín. Y bueno, vamos a nada más antes de que nada, quiero mandar saludos a, tenemos por aquí a Janet Trejo, muchas gracias por escucharnos, Antonio Munguía, y también tenemos a Annie Ortiz, también muchas gracias, y Dora Flores nos comenta, a ver, déjame ver. Dice, tenga, bueno, dice que tiene problemas para comentar, pero está comentando. Okay. Ok, y también tenemos por acá en la página de Radio Independiente a Norma Angélica Corral. Oh, sí. Dice, saludos de Santa Bárbara, Rosita, soy la pintora. Ah, sí, ahí pintora, está. Gracias. Es la que dijo que estaba escuchando a un muchacho. Ah, ok, es, pues sí está. Estás en la estación correcta. Estás en la estación pintora, correcta. Gracias. Besote. También tenemos a Pablito Neruda, dice, bonito programa, que nos deleite con la canción Coincidir para Ana Lilia Jiménez. Muchas gracias. Ya le quedé mal. Ya le quedaste mal, pero se la puedes catar. Sí. Cambiar por otra, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿con cuál vamos? Ay, con una canción que me gusta mucho. Ajá. Y que creo que ha gustado. Esta canción se llama Nadie Más Que Tú, de Vanessa Martín, y con mucho cariño para todos los divos de Morelos y para todos los que estén escuchando también. Un saludo, creo que para mi hermana, no sé si está escuchando, y por ahí me dijo que le cantara una canción, entonces a ver, ahí al va. Ratito. Venga. Bueno, dice algo así. Era el mismo miedo que sentí una vez, la misma inquietud, pero ahora en otro ser. Era disfrutar cada minuto de cada detalle de mi juventud. Fue la risa abierta de un atardecer, unas manos cargadas de timidez, un impulso lo que me hizo estar aquí, pedirte callada, quédate a dormir. Aquí no importa nadie, nadie más que tú. Perdona si algún día no te lo hice ver. Tu huella dejé en mí más que una multitud, un soplo de pasión que me eriza la piel. Aquí no importa nadie, nadie más que tú. Perdona si algún día no te lo hice ver. Tu huella dejé en mí más que una multitud, un soplo de pasión que me eriza la piel. Cayeron las hojas del otoño gris, ya refresca por la tarde aquí en Madrid. Caminé descalza por el parque y la humedad del suelo me hizo sonreír. Si te viera ahora me querría morir. Ya solo me acuerdo de noche de ti. Me tragué mis lágrimas y dije no. Tú tenías tu vida y yo mi razón. Aquí no importa nadie, nadie más que tú. Perdona si algún día no te lo hice ver. Tu huella dejé en mí más que una multitud, un soplo de pasión que me eriza la piel. Aquí no importa nadie, nadie más que tú. Perdona si algún día no te lo hice ver. Tu huella dejé en mí más que una multitud, un soplo de pasión que me eriza la piel. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Sigo soltera. No, no es cierto. No, no es cierto. No, eso es broma. Pues algunos momentos con mi familia y con mis amigos, eso es, porque a veces tengo que ir a tocar cuando hay una reunión familiar, o nada más estoy un ratito y ya me voy porque tengo que tocar, entonces eso es lo que, un poquito, lo que se ha descuidado tal vez. Un poco de lo que tienes que sacrificar, sí. ¿No? Tienes que dejar de lado más bien. ¿Qué es lo que más te llena como artista? Que pueda yo transmitirle a los que me escuchan lo que estoy interpretando o lo que estoy cantando. Que les agrade y que lo disfruten también y que lo sientan, ¿no? ¿Qué tan complicado es para ti como intérprete llegar al público y que te acepten? Que acepten esa versión que tú estás tocando de una canción que ya es reconocida. Sí. ¿Cómo era? ¿Qué tan complicado es? Oh, ya. pues cuando saco algún tema, la mayoría es porque me gusta el tema. Uh-huh. Que digo, se me quedó a la primera, ¿no? Entonces trato de no hacerlo igual, porque nunca jamás, ¿no? Pero trato de hacerlo lo más parecido, o si hago alguna versión que no sea tan desastrosa. Trato de todas las versiones que tengo es con mucho respeto a uh-huh. las originales. No es es difícil, porque no sé si le va a agradar a la gente o no. ¿Qué críticas has recibido en cuanto a lo que haces? ¿Buenas, malas? ¿Qué es lo que dices tú? Wow, esto sí no me lo esperaba. Me lo dijo precisamente hoy una prima, se llama Fabi, no sé si está escuchando. Me vi en la mañana que toqué en unos 15 años de su hermana, y le dice a mi mamá: híjole, mamá Hanna, es que Zully pues llega siempre solo así, sin decir nada, con su guitarra. Dice, y nadie lo nota, quizás porque estoy algo pequeña, tal vez. Dice, pero en cuanto empieza a cantar, dice, todos voltearon. Entonces, mucha gente me ha dicho eso. Dice, es que tú llegas y X, ¿no? Y cuando dice que cuando toco o canto, pues ya obtengo la atención. Eso es algo que yo no me había percatado, la verdad, porque yo solo pues hago lo que me gusta. Encantada de poder amenizar, ¿no? Entonces eso es lo que me ha sorprendido a mí, que digan eso, que logro captar la atención inmediatamente, ¿no? Sí, eso sí. ¿Te ha llegado a pasar la idea en la mente de escribir tus propias canciones? De hecho, les voy a contar un secreto. A ver. Pero no le digan a nadie, no es cierto. Aquí entre nos. Precisamente el sábado, platicando con Monstruo Joan, canté dos canciones mías que hace tiempo, ¿no? Pero se quedaron, son de esas que las escribía. Tengo algunas, no por ejemplo, Alex Posas, Daniel Nava y todos ellos que ya tienen discos y todo eso. Yo únicamente tengo como quizás 6 o 5, ¿no? Entonces ayer, pues dije, las voy a registrar. Entonces, por ahí estamos trabajando en eso, en las que ya tenía, en las que ya están. Muy bien. Espero les agrade. Tenemos que sí. Y mejor si las cantas ahorita, ¿no? No, pero porque no creo que... No. No creo. Quizás la siguiente. La siguiente vez. Ya es una promesa. Promesa. Muy bien. Y la de coincidir. No. Nos dice Dora Flores López: me encanta la voz de Rosita. Muchas ¿quién? Felicidades. Dora Flores. Gracias, Nora. Y también, a ver, ¿cuáles son tus miedos, tanto artísticos como personalmente? Ándale, no había pensado en eso, Cris. Artístico, híjole, pues es que no lo sé. La verdad, nunca he pensado en algo. Tal vez mi miedo sería el no, que no les agrade a las personas que me van a ver. Tal vez que digan, no, esta vez no me gustó, ¿no? Así de Rosita o Zully Valentín, ¿no? Eso quizás sea eso, ¿no? El que a lo mejor, pero eso sería mi culpa, tal vez. Eso sería mi culpa, ¿no? De no entregarme igual para ofrecer algo bueno a los que me van a ver. Eso siento que ese sería mi miedo, perder la pasión o el gusto por lo que hago. Y eso sería también en lo personal. En lo personal, sí, también. Sí. Muy bien. También tenemos a Diana Franco. Saludos desde la Ciudad de México. Rosita, tienes una voz de ángel. Peque, gracias. Y Carlos Carel, también muchos saludos. Abrazos, siempre admirable, mi buena Rosita. Ay, muchas gracias, maestro Carlos. Y bueno, vamos con otra de tus canciones, Rosita. Pues esta, ¿o sí o no? ¿Sí?

canciones llevo sin dejarte de querer. Y aún no he acabado. 7 los hoteles que dejamos sin aliento, menos solos. 8 vinos duelen al soñarte, equivocada en brazos de otro. 9 teclas grises de un piano de pared desafinado. 5 dedos con mis otros 5 te recuerdan demasiado. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado. Si quieres, hacemos el verano algo más largo. Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo. Siempre llena de tus besos. Once taxis libres enfadados mientras tú y yo de la mano. 12 los reclutas que pasaron por tu campo concentrado. 13 buena suerte si es que pasas sin maletas por mi barrio. Y puede que el 14 de febrero se nos junte con los labios. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, toda canción de amor lleva tu nombre. Si quieres, decimos a Sabina que nos nombre. Si quieres, buscamos en el cielo más razones. Que la luna es niña que juega y se esconde. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Estamos aquí de vuelta en La Cita con Rosita Valentín. Tenemos muchos más saludos por aquí. Vamos a saludar a Montserrat Valentín. Dice que sí te está escuchando y que quiere su canción, que te ama. Ya la canté. Ya la cantó. Te amo. Y también tenemos a Yao Xochitl. Saludos, Bonis. Saludos, Bonis. Un gustote escucharte, Rosita. Y a Lupita Ramírez Cárdenas, hola, saluditos, ahijada, aquí desde Ecatepec, cantas muy bonito, me encanta. Gracias, muchísimas madrina. Gracias por escucharnos. Háblanos de tus vicios y debilidades, ¿tienes alguno? La guitarra y la música, ese es mi vicio y mi debilidad más grande. ¿Desde cuándo lo descubriste? Desde que... No vamos a decir años, ¿verdad? No, es cierto. Desde que yo iba a entrar a la secundaria. Por azares del destino o del universo, no sé. Uh-huh. Yo entré a un taller de verano, pero como todos en la secundaria tocaban flauta, entonces yo dije, bueno, pues voy a aprender para saber más o menos, ¿no? Yo no tenía ni idea, nada de música, nada. Creo que ni la conocía, tal vez nadie. Entonces me metí al curso y era de flauta y guitarra. Dije, bueno, ahí voy con mi flautita. Y para mi sorpresa, quien impartió el taller era mi tío. Entonces me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo, vengo al taller. Y dice, a ver, los que vayan a tocar flauta se pasan de este lado y los de guitarra en este lado. Entonces éramos tres chicas para flauta. Y no recuerdo la verdad cuántos eran de guitarra, pero todos eran niños. Entonces yo me iba a pasar y dice, ¿a dónde vas? Y yo, pues con los de flauta. Dice, pero tú no vas a tocar flauta, tú vas a tocar guitarra. Sentí muy feo. Tío Jano, sentí muy feo. Le dije, pero es que a mí no me gusta. Yo decía, qué flojera, la verdad. Porque dije, estar tocando con la izquierda y la derecha y luego, ay no. No. O sea, no me gustaba. Entonces, pues yo bien obediente, dije, sí, está bien. Pero yo no tenía ni guitarra. O sea, no. Entonces ahí un muchacho, un muchacho guapo, es mi amigo, se llama Tony Gaitán, ahora es un excelente saxofonista, por ahí lo encuentran también. Él tocaba la guitarra, ya tocaba un poquito, entonces él, muy, muy buena onda, me prestaba su guitarra, me decía así bien, muy, muy padre, ¿no? Decía, si quieres toca con la mía, yo ya me lo sé. Dice, yo ya toco un poquito más, y yo, gracias. Entonces, de ahí nació la amistad con Tony. Y de ahí nació el amor por la guitarra. De ahí. ¿Cuál fue la primera canción que tocaste? Era una de la iglesia, pero solo era el círculo de re. Y ahora descubrí que ese no es el tono en el que yo lo tengo que cantar. Entonces ya aprendí a transportar canciones y dije, no, en re no la voy a cantar. Un ejercicio y afinar. Fue lo que yo más me acuerdo de ese curso. Lo demás, pues ahí preguntando, viendo, escuchando, y se me facilitó. Entonces, pues me gusta. Eres autodidacta, entonces. Muy bien. ¿Cuál es la importancia que tiene el arte en tu vida? Ay, pues creo que el arte ahora, con la pintora, he aprendido mucho también, y con los poetas. Porque yo veía una pintura y no las entendía, la verdad. Pero ahora, pues viendo sus pinturas, ya puedo darme una idea de lo que está tratando quizás de decir el artista. Por ejemplo, en una canción, pues está más que obvio, ¿no? En la letra o en un poema. Pero en una pintura yo no tenía idea. Entonces, quizás a interpretar los símbolos y a identificarme tal vez con el arte, con algún poema, con alguna canción, algún arreglo tal vez también. Entonces ha influido mucho el arte y el convivir con los que ahora estoy conviviendo. Muy bien, vámonos con otro tema, Rosita. Otro tema. Es algo, un guapango, para que no se me duerma, porque me dicen, no, Rosita canta puras canciones bien, bien aburrida. No, es cierto, bonitas, pero muy, muy relax. Muy en esta canción siempre, siempre digo al inicio, algunos los venden verdes, otros los venden color azul, algunos otros los venden color miel, otros los venden color aceituna, pero yo vendo unos ojos negros. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traicioneros porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso suspirando por su amor. Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. ojos negros traicioneros, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso suspirando por su amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso suspirando por su amor. Cada vez que tengo celos, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo celos, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso suspirando por su amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso suspirando por su amor. Gracias. Coro Voces Colectivas nos dice abrazo siempre a Rosita Valentín, siempre un gusto oírla. Gracias. Y a ver, ¿tu familia ha tenido mucha influencia sobre tu carrera? Sí, definitivamente que sí. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Porque casi todos cantan y tocan. Y entonces han influido mucho, tanto en gustos musicales también. Mi tía Elsa, ella es la que le sale, pero bien, con mucho sentimiento, la de... Ay, ¿cómo se llama? La que dice, en la capital, no hay en un mercado. Ese tipo. Mi tío Juan también, con los guapangos, baladas románticas. Mi tío Alejandro, con la música romántica ranchera, como es Joan Sebastián, el Buki. Entonces, también. Mi tío Alimí, con la trova, con el bossa nova, con el rock. Entonces, mi mamá Hanna, con los boleros, con canciones de antaño, ¿no? Entonces, definitivamente mi familia ha influido bastante. O sea que era como que loco pensar que tú no te fueras a inmiscuir en lo mismo, ¿no? Sí. ¿Y han actuado juntos alguna vez? Sí. Ah, sí, y me lo he perdido. O sea, no me has invitado. Por ahí, a ver si algún día tenemos oportunidad. Y claro que sí. Estaría muy bien escucharlos a todos juntos. Sí, ahí, ¿no? Ya. Cuando hacemos reuniones familiares, a veces decimos, oye, estás, si gustas ir, vamos a tener, va a haber fiesta. No, solo es una reunión familiar. Pero ahí nos amanecemos. O llega de repente, haz de cuenta, estamos en la tarde, llega un tío, llega una tía, llega otro tío, primos, y ahí se hace. Se arma la bohemia. Sí, muy padre. ¿Qué más te gusta hacer en familia, Rosita? ¿Qué más me gusta? Pues a veces vemos pelis, o veíamos películas con mi tío y su esposa. Pues comer, convivir. Por ejemplo, en Navidad todos nos reunimos. En Navidad hacemos karaoke, concursos y ¿hacen concursos? Pues de todo un poquito. A veces, casi siempre terminamos cantando. Pero una vez, les dije, pues vamos a bailar. Bueno, vayan a bailar porque yo no bailo. Entonces, yo las miro. Sí, todos traen la música por dentro. Les gusta mucho bailar, cantar y todo. Entonces, es lo que más, yo creo que es lo que más disfrutamos. El convivir y pasar ratos muy padres. ¿Hacen concursos de canto o de...? Nada, de lo que sea, sí. ¿Y qué es lo que ganan? Pues, el mérito por haberse esforzado. No hay ningún premio así. No, solo la satisfacción. Pasarse la padre. Bien en familia, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que se dijera de ti en un futuro? No sé. No sabes. Te espero nada malo. Pues si es algo malo, pues también. También. Pues ya que, ¿no? Por lo menos hablan. Sí. Estoy presente. Y bueno, yéndonos un poco ya más a lo personal, ¿qué es lo que opinas de las injusticias que comete el ser humano contra otro ser humano? ¿Eh? No, no hay un signo de interrogación entre ella. Me molesta. Uh-huh. Incluso más cuando se aprovechan, por ejemplo, en cuestión de quizás fuerza o edad o puesto, ¿no? Es lo que así no entiendo, de verdad. Uh-huh. No. Entonces, yo creo que debemos de ser más sensibles en ese aspecto y respetar, porque como dice, ¿no? Cuando tú vayas subiendo, siempre ve a quién va bajando, porque algún día tú vas a ir bajando, y alguien más va a ir subiendo. Entonces, pues nunca creerte más que los demás, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Y siempre vas a aprender de alguien y siempre vas a poder enseñar a alguien. Entonces, cuando yo veo una injusticia, yo así de, bueno, injustamente me enseñó algo, tal vez. Así es. Ara Grazar nos dice, saludines amiga, eres súper orgullosamente morelense. Ay, saludos. Y bueno, si tienen algún comentario que decirle aquí casi en vivo, tenemos el teléfono en cabina 404-7549 para que quien guste comunicarse con Rosita y mandarle saludos más personalmente lo puedan hacer. Con el 777 antes, la da 777. Bueno, la LADA es 777 y es 404-7549. Aquí en controles ya me están llamando la atención y acabo de perder medio salario. Ah, no, ¿verdad? Completo. Completo. ¿Estudias algún instrumento actualmente? ¿Estudiar como en una escuela o...? La forma en que sea. Autodidacta también. Ajá. Un poquito el ukelele. Uh-huh. ¿Qué lelele? ¿Qué lelele? No es cierto. Ajá, el ukelele. Un poquito la melódica también. En el teclado pero tal vez me ubico un poquito. Pero es lo que más. Y el bajo, un poco. El bajo eléctrico. ¿Te enseña a alguien de tus amigos o tú solita has ido investigando? Tú solita. Así. Ya con, por ejemplo, en el bajo, solo pregunté, ¿cuáles son las cuerdas? A mí la resolvo. Ok. Igual que la guitarra, las últimas cuatro, ¿no? Entonces de ahí pues lo voy sacando. En el ukelele, cuando lo tuve, así dije, ¡ay, qué bonito! Pues en la internet, ¿no? ¿Cuáles son las cuerdas de la afinación del ukelele? Entonces, a ver, buscar las notas también y practicar y ya. La melódica, pues igual. Bueno, la melódica es más de oído. Uh-huh. También, ahí escuchando alguna cumbia o así, ya lo voy sacando. Lo vas sacando de ahí. Sí. ¿Te has sentido relegada por ser mujer en algún momento? No relegada, pero sí como que a veces subestiman, porque a veces cuando... No siempre, ¿no? Uh-huh. Pero cuando no me conocen, sí, ya me pasó. Sí, ya me acordé. Piensa, ¿no? De soy nerviosa. Entonces ellos me dicen, ¿cómo estás? Yo, bien, ¿estás nerviosa? Sí, como siempre, ¿no? Pero hay ocasiones en que el nervio se me nota más. Uh-huh. Entonces, he escuchado comentarios que, ay, sí, está bien nerviosa, ¿no? ¿Qué va a cantar? ¿Qué va a tocar? Si ve cómo está. Y yo, sí, la verdad, sí estoy muy nerviosa. Pero dando el primer canción, el primer acorde ya sale. Se te quita. Entonces ya no dice nada. Pero siento que es eso. A veces creamos un concepto o pensamos y ni siquiera conocemos a la persona, ¿no? O ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, juzgan antes. Ándale, exactamente. Entonces, eso sí me ha pasado. Pero no, bueno, no importa, la verdad. Yo disfruto lo que hago y ya. Vámonos con otro tema, Rosita. Otro tema, sí. Algo del es señor. El penúltimo. Ok. Algo del señor Julio Neuhauser, creo. Uh-huh. Que yo no sabía que él había compuesto este tema. Yo lo conocí y yo creo que muchos Hemos conocido este tema por una de las grandes de la trova, que fue Mercedes Sosa. Uh-huh. Esto habla sobre el cambio. Esto se llama Todo Cambia. Esto es un arreglito que hice, muy sencillo, pero con mucho cariño. He visto cariño. Llorar a varias personas con esa canción, ¿sí?, cuando la cantas. Pues a ver, ¿cómo? He visto llorar a varias personas con esa canción cuando tú la cantas. ¿Ah, sí? Y yo no he visto. No, qué bueno que no los veo porque yo lloro. Te puedes llorar con ellos. Los acompaño. Es una canción muy, muy bonita. Bueno, pues aquí va. Venga. Mucho cariño. Nos dicen que están fascinados con el programa de hoy. Rosita está fenomenal con esa canción. Muchísimas gracias. ¿Recuerdas algún piropo que te hayan dicho sobre el escenario? No, no escucho nada. Te bloqueas totalmente. Sí, pero no sé, creo que no. ¿Cuál es el ritual que hace Rosita antes de subirse al escenario y ya sobre el escenario para empezar a cantar? ¿Ritual? ¿Qué es lo que haces? Ajá. Ándale. Pues solo respiro y digo, volteo hacia arriba y así de, por ejemplo, los grandes autores, cantautores de los que interpreto, así de, échame la mano, voy a cantar de las tuyas, ¿no? Entonces yo también digo, ahí mi amigo Chuchito, ¿no? Échame la mano, también ayúdame. Y así, no sé, un ritual así, no sé, va cambiando. Y ahorita que venías para acá, ¿cuál fue el ritual que hiciste? Ahorita, pues, ritual, ¿no? No recuerdo. Yo solo quería así llegar. Así como persignarte, güey. No. No me parece. Esto ya ni modo. Mamá, no escuches esto. No, pues solo digo, ah, pues que llegue bien y todo. Está padre. Que todo salga bien. ¿Hay algo que te conecte directamente con tu tierra, con tu gente? Yo creo que la gente que es más humilde, los que son más, ¿cómo se dice? Más de sus raíces, ¿no? Que no lo pierdan. Esa es la gente que yo admiro y respeto mucho. Y así con que eso me identifica o llego a escuchar voy a otro lado. ¿De dónde vienes? No, yo vengo de Cuernavaca. Ah, es muy bonito y así. Entonces, a mí me da mucho gusto cuando yo digo, soy de Cuernavaca, soy de Morelos. Y eso. O por ejemplo, dicen, una vez fui a Cuernavaca y conocí a tal persona y coincide que lo conozco o la conozco. También creo que eso igual así como que se enfoca un poquito, pero sí, más la gente que es muy, muy humilde y muy sencilla. Eso es lo que más. ¿Cuáles son los principios y los valores que te inculcaron en tu familia? Ándale. Bueno, primero, pues creo que no tan solo de palabras, sino de hecho, lo que es la humildad, la amistad, la lealtad, el respeto, el decir si no quiero, tal vez no decirlo de una forma tajante o grosera, sino tener una forma tal vez sutil a la primera, ¿no? Porque a veces insisten tanto y hay que no. Pero más eso, el respeto hacia los demás. ¿Qué es lo que te hace reír? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te indigna? Me hace reír, pues, casi todo. pues me hace reír. Bueno, casi siempre estoy sonriendo. Lo que me hace llorar, pues cuando veo alguna pérdida, ¿no?, de alguien, es, para mí es así como inevitable no sentir feo, porque a veces he ido a tocar a ¿cómo se llama?, sepelios, a cosas así. Híjole, eso me llega mucho y me deja pensando, ¿no?, en el tiempo, el que se nos va, qué hacemos. Entonces, ¿qué vas a dejar, no? ¿Qué recuerdo vas a dejar cuando ya no estés? Y eso es lo que lleva. ¿Cuál era la otra pregunta? Y me es lo que más me llega, eso. Cuando es por ya de edad, que hay gente ya grande, bueno, se entiende, ¿no? Pero cuando es un niño, un joven, pues sí. Porque hace como un año aproximadamente falleció una amiga mía en un accidente. Entonces fue algo así de, ¿no? Ella era muy alegre, o sea, era de la edad, ¿no? Entonces se siente muy feo, eso es lo que más. Y obviamente el que tal vez haya gente egoísta, eso también, así como que, ¿qué te cuesta? O que no quiera ayudar a los demás. Eso es lo que me indigna también. Si puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? O qué te quita, no pierdes nada, ¿no? Al contrario, a mí me da más satisfacción cuando puedo ayudar a alguien o cuando puedo hacer algo por alguien. Muy bien. ¿Cuál consejo le darías tú a toda esa juventud que va por un sueño? ¿Eres de las que dicen síganlo adelante, no luchen por sus sueños, o sí luchen pero tengan en cuenta esto? ¿Qué es lo que tú les dirías? Ándale, no, pues eso va a aplicar hasta para mí, Cris. Yo creo que si es algo que que les gusta y que estén seguros, pues adelante. A veces dicen, es que no, te vas a morir de hambre de eso, ¿no? Pero hay gente que no, que vive de eso y vive bien. Y yo creo que hagan lo que hagan, siempre y cuando sea bueno también, ¿no? Porque si digo, hagas lo que hagas, disfrútalo y con que tú te sientas bien. Pero si es algo malo, pues no voy a decir eso. Pero si es algo que les ayuda a su crecimiento personal también, pues que adelante, que lo disfruten, todo lo que hagan, todo, sea algo profesional o algo, por ejemplo, de estudio, si les gusta, no sé, si quieren llegar a ser abogados, sean buenos abogados, si quieren llegar a ser contadores, sea un buen contador, ¿no? Si vas a hacer algo, hazlo lo mejor posible. Y siempre, leí una frase por ahí en Facebook, de todas las que luego ponen, que decía, ya se me olvidó, ¿ves? No puede ser. Estaba tan bueno. Estaba tan genial que, dice, si vas a trabajar en algo que te gusta, no es trabajo. Y si te pagan por hacerlo, pues más gusto, ¿no? Entonces eso es lo que podría hacer, que lo disfruten, qué y bien. Que sea algo bueno y que lo compartan, no sean egoístas. Y hablando de no ser egoístas y todas esas cosas, ya para despedirnos, ¿te has vislumbrado como compañera de vida de otra persona? ¿Mandé? Justo ahí me descuidé. ¿Cómo? ¿Te has vislumbrado como compañera de vida de ahí? No. ¿Te ves tú sola? Bueno, tal vez sola, pero soltera. Tal vez en este momento, tal vez sí. Pero sí. Yo creo que cuando yo estoy con alguien, bueno, es que ahorita no sé si estoy o no estoy. No sé nada. Entonces, yo disfruto, mientras estoy con alguien, disfruto el tiempo en que estoy con esa persona, porque pues no sabes si va a durar mucho o poquito, ¿no? Entonces yo solo disfruto cuando estoy con alguien y disfruto cuando no estoy con alguien. Tú disfrutas. Sí, yo disfruto, ya es que se hagan bolas, ¿sabes? Sí, entonces sí. ¿Con cuál nos vamos, Uli? Ay, Uli, ya te cambié. Ay, no sé, la verdad no sé. Piénsale. Ah, ya. Ya está. Nos vamos con una canción del señor Germán Valdés Tintán. Una canción muy bonita. Venga. Entonces, ¿ya nos vamos y ya no vuelvo a hablar o sí? Ah. Volvemos para despedirnos. Ah, bueno, entonces sí. Soy muy preguntona a veces. Bueno, esto es así. Vanidad en ti, ¿sabes? crecer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez, de sufrir tu altivez. Gracias. Muchas gracias a ti. Pues ya estamos ya terminando el programa. Antes que nada quiero agradecerte, Rosita, por haber aceptado la invitación y esperemos que sea la primera de muchas veces más que vengas aquí a la pues, cita. No, pues al contrario, gracias, Cris, por invitarme. Aunque siempre me pongo de nervios y así. Pero muchas gracias, de verdad, es un gusto bien grande. No, al contrario, el gusto es nuestro. Mira, tintan. Déjame lo anoto porque si no se me va a olvidar. JJ Sánchez nos dice: Rosita, saludos. Aquí estamos con gran gusto escuchándote. Te queremos. Jesús. Saludos. Y Coro Voces Colectiva: Rosita, una mujer muy sencilla y humana. Nuestro respeto. Gracias. Pues bueno, muchísimas gracias, Rosita. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. A todos. Ah, no es cierto. Uno a todos. Es como mi primo, un primito que se llama Alejandro, le dicen sus papás: ¿a dónde vas? Ya nos vamos. Regrésate y despídete de todos. Y se regresa: ¡adiós a todos! Yo, bueno, así es lógico, se despidió de todos. Pues a todos. Valga la redundancia. A todos. Todos los que se tomaron el tiempo de escucharme, a mi familia también, que por ahí me deseo mucha suerte, los quiero mucho, amigos y todo, y no sé si, yo le digo dama teatro, se llama Ivonne, no sé si me escucha, pero si es que sí, pues un saludote y sabes que te quiero mucho, y ¿quién más? Vivi, no sé si me escuchó, pero bueno, y a la pintora, a Xochitl, a todos. Muy bien. Muchas y por gracias. Si no lo escucharon, pues vamos a subir el programa para que lo puedan escuchar. Ay, qué bueno que mandé los saludos porque si no. Ah. Si no te van a reclamar que por qué no. Bueno, tenemos una página web que se llama Expresión Independiente Morelos. Ahí vamos a estar subiendo todos los podcasts, ¿no? Entonces, para que puedan escuchar los programas. Y pues bueno, otra vez, muchísimas gracias, Rosita. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, Farid. Y bueno, les dejo con la frase de la semana. La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Octavio Paz. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada. Los esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche con Lo Dulce de la Vida aquí en La Cita. Vámonos con algo, Hay Algo Que Te Quiero Decir, de Alejandro Lerner. Hasta la próxima. Bye. Tú y yo, el próximo martes a la misma hora. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo. Que me digas que